vamos a rendir honores a los grandes. ¡Arriba las palmas, que esto arranca! ¡Dice! Se siente en el aire, ya llegó el fin de semana. Se me mueven solo los pies. Es ese sonido que nació en mi Córdoba amada. La música que te atrapa, vos ya lo sabes. Esto tiene historia, esto tiene raíz. Fue el cuarteto Leo el que nos hizo feliz. Abrieron el camino, marcaron el compás. Y luego Chévere vino y nos dio mucho más. Y si miro al cielo, hay fiesta allá arriba. El Potro Rodrigo, su magia sigue viva. Y el cuartetero de ley, que nunca se olvida. Walter Olmos, tu música es eterna en esta vida. Y que explote la fiesta, que no pare el baile. Mueve la cintura, que se sienta en el aire. Es el ritmo que une, que te saca el dolor. Esta noche brindamos por el cuarteto Cenor. ¡Sí, sí! Desacatados y los Herrera metiendo presión. La monada ya pide su lugar. Y con dale que va, no podemos parar. Prendan todas las luces, que explote el estadio. Que entra el manda más, el que nunca te falla. Pido un fuerte aplauso con el corazón para la Mona Jiménez, el rey de la canción. Y que explote la fiesta, que no pare. De banda 21 a gozar.